del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Nuevamente estamos aquí en este encuentro semanal que es desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que les trae las novedades periódicamente sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hay algunos que sienten cierta compasión por los astrónomos porque solo pueden observar los objetos de su interés, sean estrellas, galaxias, cuásares, desde la distancia o en la pantalla de un ordenador o en forma de ondas de luz proyectadas por espectrógrafos. Pero hay gente que tiene la ventaja de poder estudiar partes de planetas y asteroides y como acariciar sus fragmentos, y ellos son los geoquímicos, geoquímicos y geólogos planetarios. Es hermoso, sin lugar a duda, poder observar el cielo estrellado, pero el hecho de sostener un fragmento de un asteroide en las manos, para estas personas es mucho más reconfortante y es como realmente tener un contacto con objetos que de otro modo parecerían distantes y abstractos, ¿no? Fragmentos de los comienzos de nuestro sistema solar. Los fragmentos de asteroides más interesantes son las condritas, que son rocas que constituyen más del 80% de los meteoritos que caen desde el espacio. Su nombre se debe a los cóndrulos que presenta la inmensa mayoría de ellas, que son diminutas esferas de material fundido que a menudo no son mucho más grandes que un simple grano de arroz. Estos pequeños fragmentos se formaron antes que los asteroides, en los estadios iniciales del sistema solar, y cuando uno los mira a través de un microscopio, sus láminas delgadas presentan una enorme belleza, ¿no? Muy distinta de la que puede representar una buena obra de arte. Un arte abstracto, ¿no? Porque son objetos llenos de minúsculas piezas de colores, ¿no? Las condritas también son las rocas más antiguas que los humanos hemos tocado jamás. Según las dataciones de los radioisótopos, su origen se remonta a más de 4.500 millones de años atrás, una época previa a la formación de los planetas, en la que el sistema solar no era más que el disco de gas turbulento que los astrónomos denominan nebulosa solar. La edad y composición de esas condritas revela que constan de los mismos materiales primigenios que tiempo después se fueron agregando para formar planetas, satélites, asteroides y cometas. Se cree que estos cóndrulos se originaron a partir de grumos de polvo ricos en silicatos que, como consecuencia de episodios muy energéticos, se habrían fundido en estas pequeñas gotas y después se solidificaron y fueron sumándose entre sí y también se mezclaron con polvo, metales y otros materiales para formar las actuales condritas, las cuales continuaron creciendo hasta convertirse en verdaderos asteroides. Con el tiempo, esas violentas colisiones entre ellos los fragmentaron y algunos de esos pedazos acabaron cayendo sobre la Tierra en forma de meteoritos. Y por ello, la atracción que se siente por estas condritas no es nada más que una mera cuestión estética, ¿no? Porque constituyen verdaderos fósiles procedentes de los estadios iniciales del sistema solar. Nuestra unión más firme con las condiciones bajo las cuales se originó nuestro planeta. Pero como bien saben los antropólogos, el descubrimiento de un fósil solo es el primer paso hacia la reconstrucción de su historia. Y todo hallazgo tiene que contextualizarse. Sin embargo, inferir el lugar de nacimiento de las diferentes condritas o sus ambientes de formación no es una tarea simple. La dificultad radica en la sorprendente escasez de datos precisos sobre la estructura de esas rocas tan diversificadas. Por esta razón, hace pocos años se empezó a realizar un estudio sistemático de las propiedades físicas de las condritas, y a partir de esos datos se puede ir esbozando todo un mapa aproximado de la antigua nebulosa en la que se formaron. La distribución del polvo en el mapa que se obtiene, a grandes rasgos, recuerda un poco al de un sistema estelar del tipo Tetauri, ¿no? En estos astros presentan variaciones de luminosidad muy irregulares y se hallan envueltos por enormes atmósferas, por lo que los astrónomos creen que se trata de estrellas jóvenes que aún no han comenzado a quemar hidrógeno de manera estable. Muchas de ellas se encuentran rodeadas por discos de polvo y su semejanza entre la distribución de polvo de la nebulosa solar y la estructura de algunos sistemas Tetauri refuerza la hipótesis de que estos últimos son los progenitores de sistemas solares como el nuestro. Por lo tanto, las condritas no solo revelan nuestro pasado más remoto, sino que nos informan sobre la naturaleza de otros sistemas estelares jóvenes de la Vía Láctea. Y de igual modo, a medida que profundicemos en la física de esos sistemas, entenderemos mejor los procesos que condujeron a la formación de nuestros asteroides y planetas. Si deseamos reconstruir las características del sistema solar primigenio a partir de la información que nos proporcionan las condritas, en primer lugar, tenemos que hacer todo un compendio de las propiedades de esas rocas, y los expertos han establecido en torno a una docena de grupos básicos de condritas, atendiendo a cualidades como su composición química, su proporción de isótopos, la cantidad, tamaño y tipo de sus cóndrulos, o las dimensiones de la matriz compacta de polvo en donde se alojan los cóndrulos y otros elementos. Dado que cada grupo de condritas presenta un conjunto distintivo de características físicas, químicas e isotópicas, los diferentes tipos que han caído en la Tierra deben de proceder de asteroides bastante dispares. Los investigadores han hecho como un esbozo de todo un abanico de modelos imaginativos para explicar el origen de cada grupo. Y en el proceso de formación de estas rocas influyen también factores de todo tipo, como las turbulencias del gas, la presencia de campos magnéticos o la velocidad a la que las partículas penetraron en el plano medio de la nebulosa. A menudo, sin embargo, la conclusión final ha sido una encarnación muy vaga de la idea de que distintos tipos de condritas se formaron bajo condiciones diferentes. Con la esperanza de comprender mejor la naturaleza de esas condiciones, hace unos años, unos 6-7 años, se comenzó una revisión exhaustiva de los trabajos científicos publicados sobre el tema a fin de confeccionar una tabla que recogiera las propiedades esenciales de los principales grupos de condritas. Una vez terminada esa tabla, se trató de establecer qué correlaciones existían para esclarecer la historia de cada grupo, y se encontraron con una especie de tabla medio vacía. Al parecer, no muchos investigadores se habían interesado demasiado en recopilar ese tipo de datos. La única solución pasaba por poner manos a la obra y atrincherarse tras el microscopio examinando unas 91 láminas delgadas de los 53 meteoritos de tipos diversos de que se disponían en el laboratorio, y cortados con un grosor de 30 micras, muchos minerales se tornaban casi transparentes y eso permite estudiar sus propiedades ópticas. Las láminas delgadas revelan la existencia de un amplio surtido de cóndrulos que varían en tamaño, forma, textura y color. Y analizar miles de cóndrulos constituye una labor realmente tediosa, pero si uno persevera en esa especie de astronomía microscópica, puede ir completando esa tabla que tenía tantos faltantes. Los resultados en realidad no sirvieron para resolver por completo el misterio de las condiciones en que se generaron los distintos meteoritos, pero ampliaron y refinaron las hipótesis relativas a las regiones de la nebulosa solar en las que se originó cada grupo de condritas, así como sobre el aspecto que presentaban esas zonas. Y se puede hacer una clasificación poco habitual, pero útil. Las condritas de enstatita, las cuales apenas representan un 2% de todas las caídas, reciben su nombre de un mineral muy abundante, que es un óxido que tiene magnesio y silicio, dividido en dos subtipos, según su contenido de hierro. Si es elevado, se le pone la letra H, si es bajo, la letra L. Hoy sabemos que la abundancia de determinados isótopos de nitrógeno, oxígeno, titanio, cromo y níquel en esas condritas se asemeja a la de la Tierra o Marte, lo cual nos lleva a interpretar que se formaron en la región interior a la órbita de Marte, mucho más cerca del Sol que el resto de los grupos. Un segundo tipo, llamado de condritas ordinarias, se compone de tres subgrupos distintos muy relacionados, diferenciados por la cantidad de hierro también que contienen y la forma en que está presente este elemento. Ordinario hace referencia a su predominio, porque da cuenta del 74% de los meteoritos caídos, y su notable abundancia nos indica que proceden de una región del sistema solar cuyas condiciones gravitatorias favorecen su caída hacia la Tierra. Se ha propuesto que las condritas ordinarias procederían de la región más próxima al Sol del cinturón de asteroides, el cual se extiende entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los asteroides situados a 2.5 unidades astronómicas del Sol completan tres órbitas alrededor del Sol cada 12 años, y en ese tiempo Júpiter, situado a 5.2 unidades astronómicas, describe una vuelta completa, y esa resonancia orbital 3:1 provoca que los asteroides se vean sometidos de manera regular al enorme tirón gravitatorio del planeta gaseoso, ¿no?, lo que acaba arrastrando a muchos de ellos hacia el interior del sistema solar. En Suecia se han hallado decenas de condritas ordinarias en rocas de 470 millones de años, lo que supone un indicio de que este tipo de condritas ha bombardeado la Tierra durante más del 10% de la historia de nuestro planeta, de 4.500 millones de años de edad. Y un tercer grupo, el de las exóticas R o Rumuruti, porque se llama así el lugar de Kenia en donde se recuperaron los únicos meteoritos de esta clase, se asemeja a las condritas ordinarias en numerosos aspectos químicos. No obstante, contienen mucho más material en la matriz y presenta una proporción notable del isótopo oxígeno 17 con respecto al más ligero oxígeno 16. Las temperaturas elevadas tienden a igualar las abundancias isotópicas, por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia de un cuerpo al Sol, con mayor probabilidad se preservarán las variaciones en los isótopos de oxígeno, y de esa manera el desequilibrio entre isótopos nos estaría indicando que las condritas R se formaron en regiones más alejadas del Sol que las ordinarias. Las altas temperaturas descomponen también los compuestos orgánicos, los cuales tienden a abundar en una clase muy diversa de meteoritos conocidos como condritas carbonáceas. Por lo tanto, podemos concluir con casi total certeza que esta clase de condritas orbitaron aún más lejos del Sol que las condritas R. Las condritas carbonáceas se subdividen en 6 subgrupos, a cada uno de los cuales se le puede asignar una posición en la nebulosa específica en función de sus propiedades químicas, isotópicas y estructurales. Si la composición química de las condritas nos informa sobre la región en la que se formaron, su estructura interna nos indica la abundancia de polvo en esa zona. El polvo desempeñó una función clave en todas las etapas evolutivas del sistema solar. A medida que la nube primigenia de material colapsaba, las partículas de polvo adquirieron una mayor eficiencia de absorción de la luz infrarroja. El posterior aumento de temperatura en el centro de la nube derivó en la formación de una protoestrella, y más tarde, las partículas de polvo y a mayor distancia las de hielo, se concentraron en el plano medio de la nebulosa y coagularon, formando agregados más grandes que después se convertirían en planetesimales, cuerpos porosos con un tamaño que oscila entre los metros y las decenas de kilómetros. Algunos se fundieron, los planetas se formaron a partir de un conjunto de varios planetesimales, fundidos o en estado sólido. Y en cuanto a los cometas y asteroides, lo más probable es que se originaran como resultado de un proceso de acreción de planetesimales en estado sólido y de composición más uniforme. Un indicio de la abundancia de polvo en la zona de formación de cada tipo de condritas lo hallamos en la presencia de mantos ricos en polvo alrededor del núcleo silicatado de estos cóndrulos. Por lo general, los cóndrulos de ciertas condritas carbonáceas presentan un núcleo o cóndrulo primario envuelto por un manto esférico de material fundido y de composición similar a la de los cóndrulos primarios. Con frecuencia ese manto secundario se encuentra rodeado por un manto terciario llamado borde ígneo, compuesto por granos de minerales de menor tamaño que los presentes en el núcleo central. Muchos expertos postulan que los mantos secundarios se formaron a partir de un cóndrulo original que, tras haberse solidificado tras la fusión inicial, adquirió un manto de polvo poroso. Y después, el conjunto habría experimentado un segundo episodio de energía intermedia que fundió el manto, pero no el cóndrulo central. Y finalmente, sucesos de menor energía, de menor duración, o ambos, dieron lugar a un borde ígneo. En definitiva, podemos concluir que los grupos de condritas que presentan un gran número de cóndrulos con mantos anidados debieron haberse formado en ambientes polvorientos. La alternancia de episodios de fusión y periodos en los que los cóndrulos habrían quedado cubiertos de polvo conllevaría a la formación de cóndrulos mayores con mantos secundarios más gruesos y bordes ígneos de mayor tamaño. Por lo tanto, esos rasgos nos estarían indicando que en el ambiente de formación de los cóndrulos existía una cantidad sustancial de polvo. Por otro lado, los cóndrulos envueltos en polvo se habrían enfriado más despacio que el resto, ya que el calor no habría podido escapar al exterior con tanta rapidez. Ese enfriamiento más pausado habría facilitado la evaporación de los elementos volátiles como el sodio o el azufre. A pesar de que la mayoría de los elementos volátiles se habrían condensado sobre el polvo circundante e incorporado después de las condritas, una fracción de ellos se habría perdido y en consecuencia esas condritas con grandes cóndrulos envueltos en polvo deberían de contener menos sodio y azufre que aquellas cuyos cóndrulos se formaron en ambientes pobres en polvo. A partir de la combinación de esos y otros datos relacionados con las supuestas ubicaciones de los asteroides progenitores, se pudo armar un mapa aproximado de la abundancia de polvo en el sistema solar primitivo. Los grupos con estatita, que presumiblemente se habían formado entre el Sol y la órbita de Marte, debieron de originarse en una zona donde el polvo escaseaba, ya que contiene pocos cóndrulos con mantos o bordes, y en caso de presentar bordes, son muy delgados. Las condritas ordinarias y las del tipo R, las siguientes en orden de distancia al Sol, muestran más indicios de haberse generado en un ambiente con presencia de polvo. En ellas, la proporción de cóndrulos con bordes ígneos no solo resulta mayor, sino que los bordes se muestran más gruesos que en los grupos de estatita. La concentración de polvo parece haber alcanzado un máximo en la región que ocuparon las condritas carbonáceas. Esas presentan los cóndrulos de mayor tamaño y al mismo tiempo el mayor número de cóndrulos envueltos por matos secundarios y bordes ígneos. Después, la abundancia de polvo habría disminuido al continuar hacia las regiones de formación de dos tipos de condritas carbonáceas, todavía más alejadas del Sol. Allí los cóndrulos resultan mucho más pequeños y presentan menos mantos secundarios y bordes ígneos. La cantidad total de polvo continuaba decreciendo en las inmediaciones del grupo de condritas carbonáceas situadas a mayor distancia del Sol, las cuales carecen por completo de cóndrulos. No obstante, se siguen considerando condritas porque el criterio principal para clasificarlas como tales es que presenten una composición química similar a la de los elementos no volátiles del sistema solar. Al observar la distribución de polvo en el mapa nebular, se puede concluir que el sistema solar primitivo debía asemejarse a buena parte de las estrellas del tipo de Tauri, ¿no? Astros jóvenes, semejantes al Sol primigenio, y en los que todavía no ha comenzado la combustión estable de hidrógeno. El patrón de distribución de polvo recordaba al de diversos discos protoplanetarios observados alrededor de esta clase de estrellas, puesto que la masa de sus discos, del orden del 2% de la masa del Sol, se aproxima a la masa inferida para la nebulosa solar, estas parecen proporcionar un buen modelo de la nebulosa que debió existir durante el periodo de formación de los cóndrulos y la creación de las condritas. A pesar de todo, los mecanismos que originaron los cóndrulos constituyen todavía un gran debate. Lo primero que cualquier modelo de formación de cóndrulos debería explicar es el origen de los repetidos episodios de fusión. Esos procesos debieron de haber actuado de forma generalizada, ya que, de lo contrario, no podría observarse cóndrulos en casi todos los grupos de condritas. Por desgracia, aún carecemos de un modelo convincente que explique las propiedades de los cóndrulos. La fusión múltiple de un ingente número de cóndrulos nos permite descartar cualquiera de los fenómenos puntuales que se han propuesto, como el estallido de una supernova o una explosión de rayos gamma en el espacio profundo. Por un lado, la fuente de calor debe haber provocado la fusión de cóndrulos enteros, algunos de ellos de varios milímetros de tamaño. Por otro, debe haber sido capaz de fundir solo los finos mantos de polvo de otros cóndrulos y preservar intacto su interior. Algunos investigadores apoyan la existencia de una fuente de calor repetida y pulsante, como relámpagos, pero aún no se ha alcanzado un consenso respecto a esa posibilidad. El modelo de formación de cóndrulos más aceptado entre los astrofísicos atribuye la fuente de calor a ondas de choque en el interior de la nebulosa, las cuales podrían haberse producido como consecuencia de la caída de material ajeno a la nebulosa. La propagación de las ondas de choque a través de las regiones nebulares polvorientas podría haber generado la cantidad de calor necesaria para fundir los cóndrulos. Sin embargo, los modelos basados en ondas de choque presentan sus propios inconvenientes. En primer lugar, nadie observó aún ondas de choque en discos protoplanetarios, por lo que su existencia no está probada. Además, esos choques habrían calentado un gran número de cóndrulos al mismo tiempo, pero no parece plausible que se limitasen a fundir la capa superficial de algunos de ellos para formar mantos secundarios y bordes ígneos. mientras dejaban su interior relativamente frío. Y un tercer inconveniente reside en que parece improbable que las ondas de choque, tratándose de fenómenos localizados, hayan originado cóndrulos en regiones nebulares, muy distantes entre sí. Así que, como conclusión, el principal mecanismo de formación de cóndrulos continúa siendo un misterio. Hace 50 años, el experto de meteoritos John Good escribió: "Solo en fecha reciente hemos comenzado a estudiar los cóndrulos como entidades. Contienen una información de gran valor acerca de los procesos que han actuado sobre ellos. Su estudio tal vez nos permita profundizar en la naturaleza y evolución de la nebulosa solar, la formación de los planetas, ciertos estadios evolutivos del Sol y las escalas temporales de todos esos procesos". Medio siglo después, aún nos queda mucho por aprender, pero la información portada por estos mensajeros primigenios del sistema solar han comenzado a adquirir su protagonismo. Thank you. Y llegó el final de la sonda Rosetta. Recién escuchábamos el tema de Rosetta, compuesto por Vangelis, para conmemorar el final de la misión de esta sonda. Pocas horas después de que ponga al aire este programa, la sonda Rosetta habrá puesto final a su histórica misión, realizando un aterrizaje no controlado sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Y así se pondrá fin a una misión que ha revolucionado nuestro conocimiento sobre los cometas y, por extensión, sobre el sistema solar. Rosetta se sitúa en órbita del Churyumov-Gerasimenko en agosto de 2014 y desde entonces ha observado cómo la actividad del cometa primero aumentaba a medida que se aproximaba al Sol y después disminuía al alejarse. Pero alejarse del Sol ha sido su condena a muerte, porque la sonda está alimentada con paneles solares y cada vez les cuesta más generar la energía necesaria para mantener sus sistemas e instrumentos operativos. Allá por el 2011 se pudo hibernar a Rosetta mientras pasaba por el afelio de su órbita, pero esta vez ya no hay más posibilidades, porque la órbita de la sonda es similar a la del cometa 67P, por lo que se alejará del Sol hasta una distancia máxima de 850 millones de kilómetros, más allá de la órbita de Júpiter. Demasiado lejos incluso para los enormes y eficientes paneles de la sonda. Ante esta perspectiva, la Agencia Espacial Europea tenía previsto o bien apagar la sonda o abandonarla a su suerte o, como tercera posibilidad, enviarla contra el cometa a gran velocidad. Pero existía otra opción, más atractiva: hacerla aterrizar para que de esta manera se quede durante toda la eternidad sobre la superficie del cometa que ha estudiado. Rosetta, a diferencia de su sonda Philae, no fue diseñada para aterrizar sobre el cometa, y la baja gravedad del mismo hace que la velocidad final de impacto sea muy baja, del orden de unos 90 centímetros por segundo. Lo más probable es que la sonda rebote y dé alguna vuelta, sufriendo daños importantes en los paneles solares o en los mástiles de los instrumentos. La mayor masa de Rosetta, comparada con Philae, garantiza que no va a remontar mucho. Cuando la sonda choque contra la superficie, allí se apagará para siempre. En primer lugar, la Agencia Espacial Europea apagó el transmisor principal. De esta forma evita futuras interferencias en la red de comunicaciones de espacio profundo. Pero además, la antena principal dejará de apuntar a la Tierra después del aterrizaje, y la sonda ya no va a ser capaz de enviar datos de ningún tipo. Así que 10 horas antes de la maniobra de aterrizaje, el software de la sonda se actualizó con la secuencia de desconexión y a partir de allí no hay vuelta atrás. Por motivos de seguridad no resulta fácil apagar la sonda de forma definitiva, así que el software va a engañar a Rosetta para que crea que está siendo testeada en tierra y apagar así su sistema de comunicaciones y de propulsión. Entre el 9 de agosto y el 24 de septiembre, esta sonda permaneció girando alrededor del cometa con órbitas de apenas 4 por 17 kilómetros para estudiarlo muy de cerca. Anteriormente había sido incapaz de acercarse tanto por culpa de la actividad del cometa. Esa actividad no solo suponía un peligro por culpa del polvo y partículas que se desprenden del cometa, sino especialmente porque los restos cometarios confunden los sensores de navegación. De hecho, hace un tiempo Rosetta se desorientó, y no fue su primera vez, por culpa del polvo cometario durante uno de esos sobrevuelos cercanos. El 24 de septiembre se dio por concluida esa fase de sobrevuelos próximos y comenzó a alejarse del cometa para situarse en su última órbita de 16 por 23 kilómetros. Y el día 26 tendrá lugar la segunda parte de la maniobra de transferencia de esta órbita, así que el software de guiado va a ser actualizado para que sea menos estricto con las distracciones debidas al polvo cometario durante el descenso final. La región elegida es la de Maat, una zona que destaca por presentar tres oquedades muy llamativas, de entre 125 y 140 metros de diámetro y entre 50 y 65 metros de profundidad. Debido a la distancia a la que se encuentra, la señal del aterrizaje no va a llegar hasta nuestro planeta sino 40 minutos más tarde, y durante la mayor parte del descenso de 14 horas, Rosetta va a ir cayendo a una velocidad de 2.2 km por hora. Solo en los últimos kilómetros la gravedad del cometa incrementará en forma notable y la va a acelerar hasta los 3.2 km por hora. Una vez sobre el cometa, la sonda se dará oficialmente por muerta. Y a medida que se aleje del Sol, los restos de combustible hiperbólico que quedan en los tanques seguramente se van a congelar. Las últimas imágenes que va a transmitir serán las de las cámaras NavCam y Osiris, y prometen ser espectaculares. La óptica de las cámaras va a permitir que la superficie solo quede fuera de foco en las últimas decenas de metros, así que sin duda van a ser imágenes de altísima resolución y seguramente espectaculares. La mayor parte de los instrumentos científicos tuvieron operativos hasta último momento, porque el objetivo de esta maniobra es precisamente ejecutarla antes de que Rosetta esté demasiado lejos del Sol como para permitir que funcionen todos los instrumentos al mismo tiempo. Hasta la fecha ha sido la misión planetaria de la Agencia Espacial Europea más ambiciosa y compleja. Al mismo tiempo nos ha mostrado la fascinante diversidad que puede presentar un pequeño cuerpo del sistema solar y ha obligado a reescribir muchos libros sobre cometas. Así que el Churyumov-Gerasimenko no fue un simple cometa del montón, sino un mundo fascinante y extraño. Así que imagínense, este fue solo uno, ¿no? ¿Qué maravillas se esconderán en el resto de los millones de cometas que están vagando allí por todo el sistema solar? Y una curiosidad. ¿Saben cuándo se tomó la primera fotografía con detalles de la Luna? Fue allá por el 23 de marzo de 1851, cuando el químico e historiador estadounidense John William Draper toma la primera fotografía, un daguerrotipo justamente, con detalles de la Luna. Draper fue la primera persona en realizar numerosas fotografías de un objeto astronómico como la Luna, y es considerado por ese motivo el primer fotógrafo astronómico. En 1843 hizo daguerrotipos en los que mostraba nuevas características en la Luna, en el espectro visible. La primera fotografía de la Luna fue tomada por el inventor francés Louis Daguerre el 2 de enero de 1839 en Francia, una fotografía parcial de la Luna, al contrario que la de Draper, que abarcaba al satélite en su totalidad. Por desgracia, esa fotografía se perdería el 8 de marzo de 1939, cuando un incendio destruyó el laboratorio de Daguerre, así como buena parte de sus inventos y material. La primera fotografía que se conserva de la Luna pertenece a John Adams Whipple y fue tomada en 1851. El daguerrotipo, también conocido como daguerreotipo, fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente. Fue desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre a partir de las experiencias previas inéditas de Nips antes de 1826 y dada a conocer en París en la Academia Nacional de Ciencias de Francia el 9 de enero de 1839. Los daguerrotipos se distinguen de otros procedimientos porque la imagen se forma sobre una superficie de plata pulida como un espejo. Para economizar, normalmente las placas eran de cobre plateado, porque solo era necesario disponer de una cara plateada. La imagen revelada está formada por partículas microscópicas de aleación de mercurio y plata, ya que el revelado con vapores de mercurio produce amalgamas en la cara plateada de la placa. Previamente, esa misma placa era expuesta a vapores de yodo para que fuera fotosensible. Los daguerrotipos son piezas únicas. No permiten tirar copias al no existir un negativo apropiado. En realidad, un daguerrotipo es a la vez negativo y positivo, porque pueden verse de una u otra forma según los ángulos de observación y de incidencia de la luz que recibe. Pero un daguerrotipo se puede reproducir, como cualquier otro objeto, fotografiándolo de nuevo. En 1838 se tomó la que se cree es la primera fotografía de personas vivas. La imagen muestra una calle muy concurrida, el Boulevard de Temple, parisino. Sin embargo, debido al largo tiempo de exposición para impresionar la imagen, alrededor de 15 minutos en las horas de máxima irradiación, no aparece el tráfico u otros transeúntes, pues se mueven demasiado rápido. Las únicas excepciones son un hombre con un chiquillo que limpiaba sus botas, que permanecieron en la misma posición durante el tiempo que tardó la exposición del daguerrotipo. Según la investigación de la historiadora Shirley Rice, Limpiabotas y su cliente son actores ubicados allí por Daguerre, quien previamente habría tomado otra fotografía del mismo lugar, notando la incapacidad de la técnica fotográfica de aquel momento para dejar registro de una intensa actividad humana de ese lugar. A John William Draper se le atribuye además el primer retrato de un rostro humano, el de su hermana Catalina, y sobre todo el de su hermana Dorotea, en junio de 1840, que pasa por ser el retrato fotográfico más antiguo que se conserva. En julio de 1839, el gobierno francés compró este procedimiento para que todo el mundo pudiera usarlo libremente y sin patentes. Muchos periódicos publicaron la noticia y el método a seguir en todos los continentes, y se realizaron demostraciones públicas en varios países. Entre ellas se pueden señalar las realizadas ese mismo año en Portugal, España, Brasil y Estados Unidos, o al año siguiente en México y Uruguay. Las primeras cámaras comerciales fabricadas siguiendo las recomendaciones de Daguerre fueron las fabricadas por su cuñado, Alphonse Giroux, y la de los hermanos Suse. Los daguerrotipos fueron coetáneos con otros procedimientos fotográficos, como el calotipo del británico Fox Talbot, que se difundió menos por tener una patente. Pero a partir de 1855 se impuso el procedimiento del negativo de vidrio al colodión húmedo y la copia en papel a la albúmina. Cada tanto está surgiendo por todos lados unas noticias que, bueno, debido a la alerta en que nos pone el cambio climático y, bueno, los miedos que ello conlleva, ¿no?, de que por estar en una época de baja actividad solar, nuestro planeta va a pasar por una mini edad de hielo hacia el año 2030. En realidad se basan las noticias amarillistas en un artículo que no dice nada de eso, como siempre. Eso demuestra que el periodismo científico deja bastante que desear, incluso en medios grandes, no es que uno espera cierta seriedad, pero bueno. ¿Por qué anunciaron una mini edad de hielo a partir de un estudio que no tiene ningún sentido? Bueno, empecemos por lo básico. ¿Por qué se dice eso? Primero, porque ignoran lo que es un ciclo solar. El Sol pasa por periodos de máximos y mínimos de actividad cada 11 años. Juntos forman lo que se llaman justamente ciclos solares. Cuando se habla de actividad del Sol, no nos referimos a la que produzca más o menos calor, sino a cómo de activo está su campo magnético. El campo magnético puede aparecer cuando existen cargas eléctricas en movimiento. Y a su vez, los campos magnéticos en movimiento también puede provocar corrientes eléctricas en un material conductor. Como el Sol es una bola de plasma de 1.400.000 kilómetros de diámetro, y el plasma no es más que gas incandescente que tiene una carga eléctrica, es un gas ionizado. Entonces el movimiento del plasma, al tener carga eléctrica, genera campos magnéticos, y de ahí proviene el campo magnético solar. Pero el Sol no es un objeto sólido, así que el campo magnético que genera no es precisamente estable como en el caso de un imán. Y el plasma tiene un comportamiento fluido, así que a lo largo y ancho del volumen del Sol aparece el famoso efecto Coriolis. Mientras el Sol rota sobre su propio eje, el plasma que lo compone se mueve a velocidades distintas dependiendo de la distancia que lo separe del eje de rotación. Así que el material que está más cerca del ecuador se mueve a mayor velocidad que el que está más cerca de los polos, porque tiene que describir una circunferencia mucho mayor en el mismo periodo de tiempo. Con el tiempo, ese movimiento diferencial provoca que aparezcan distintas franjas en la superficie del Sol, las que el plasma se mueve a distintas velocidades. Pero claro, eso significa que los campos magnéticos que aparecerán a lo largo de la superficie del Sol no tendrán la misma magnitud, y en las zonas donde distintos campos magnéticos interactúan, empiezan a pasar cosas raras. Y es lo que sucede con las manchas solares, que son zonas de la superficie solar donde existe una especie de tinglado magnético tan complejo y con una intensidad tan alta que el material más caliente se ve desplazado del lugar y deja detrás un hueco en donde el plasma está más frío y por lo tanto brilla con menor intensidad que el resto de su entorno. Esto no quiere decir que las manchas solares sean realmente manchas oscuras. Su temperatura está en el orden de 3.000 a los 4.000 grados Kelvin, así que si uno pudiera extirpar una mancha de la superficie del Sol y ponerla en medio del espacio, seguiría brillando con intensidad, solo que son oscuras en comparación con el resto de la superficie solar, que se encuentra a casi 6.000 grados Kelvin. En total, que las manchas solares van apareciendo y desapareciendo a medida que el campo magnético del Sol evoluciona debido al movimiento del plasma que lo compone. Así que la presencia de esas manchas sobre la superficie del Sol nos da mucha información sobre la actividad magnética que está teniendo lugar. Es por eso que cuando los astrónomos predicen un descenso en la actividad solar, se refieren a un periodo en el que se hará un menor recuento de manchas solares. Y eso significa que el campo magnético de nuestra estrella está menos activo. Pero nos podemos preguntar, ¿una disminución en la actividad magnética no va a hacer que el Sol desprenda menos calor y la Tierra se congele? No. Porque lo que mantiene al Sol caliente son las reacciones de fusión nuclear que tiene el núcleo. Poco puede hacer el campo magnético para afectar de manera perceptible el calor emitido por el Sol. De hecho, la cantidad de energía emitida por el Sol se puede considerar constante, porque presenta variaciones del 0.1% a lo largo de todo el ciclo solar. Se encuentra a su punto más bajo cuando no hay manchas solares sobre la superficie. Podríamos decir, bueno, pero un 0.1% podría afectar algo el clima terrestre. Puede ser. En realidad, eso es algo que se está estudiando. En el hemisferio norte se ha observado que durante los periodos de baja actividad solar, los inviernos europeos tienden a ser algo más fríos de manera más frecuente que durante los periodos de actividad solar elevada. Pero hay que dejar claro que es un efecto que influye al planeta en una escala local y no global. Se cree que este fenómeno podría estar relacionado con una ligera disminución en la cantidad de radiación ultravioleta que emite el Sol durante los periodos de actividad baja, que en teoría podría cambiar la química atmosférica y favorecer la aparición de nubes. Cuanta más nubes hay en la atmósfera, más radiación solar se ve reflejada de nuevo hacia el espacio y la temperatura de la zona baja. ¿Puede un periodo de baja actividad solar provocar una pequeña edad de hielo, como andan diciendo por ahí? Bueno, la respuesta es que no. Las estimaciones más recientes señalan que el descenso de actividad solar más extremo tan solo haría bajar la temperatura global del planeta en 0.16 grados centígrados, muy lejos de catapultarnos hacia una edad de hielo. Entonces, ¿por qué la prensa habla de estas cosas como una edad de hielo durante el próximo mínimo de actividad solar? ¿Qué sucede? El artículo original menciona que a partir del 2030 la actividad del Sol podría bajar hasta unos valores comparables al mínimo solar conocido como el mínimo de Maunder, un periodo de 50 años entre 1645 y 1715, en el que no se observaron manchas solares en el disco solar, una señal de una baja actividad magnética en el Sol, y durante el cual tanto Europa como América del Norte sufrieron inviernos especialmente fríos. Y ahí está la clave del asunto. Mucha gente se refiere a ese periodo como la pequeña edad de hielo. Así que la prensa aprovechó para especular sobre lo que pueda pasar en 2030 sin prueba alguna, solo para escribir un titular sensacionalista y llamativo basándose en algo que sucedió hace más de 3 siglos. Así que es algo bastante deshonesto en realidad, ¿no? Para publicar. En primer lugar, ni siquiera se sabe si los inviernos fríos vividos durante el mínimo de Maunder tuvieron su origen en la actividad solar. Es cierto que el Sol podría haber tenido una pequeña influencia, pero lo más probable es que los responsables fueran factores más mundanos. Por ejemplo, se descubrió que en ese periodo de inviernos fríos se podrían haber provocado por un aumento en la actividad volcánica que habría lanzado a la atmósfera una gran cantidad de partículas en forma de aerosoles capaces de reflejar la radiación solar de vuelta al espacio. Un científico llamado Mike Lockwood, que está un poco harto de que algunos medios lleven diciendo esto, como si él hubiera predicho la edad de hielo en los próximos años, explica cuánto sensacionalismo hay tras estas noticias, empezando por la expresión pequeña edad de hielo, que evoca una imagen de frío constante y duradero, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en esa época. Explica que lo que pasó realmente durante el mínimo de Maunder fue que se sucedieron varios inviernos inusualmente fríos, y ni siquiera lo hicieron en años consecutivos. Por ejemplo, el invierno de 1683 a 1684 fue uno de los más calurosos en 350 años, algo que no ocurre durante una edad de hielo, ni grande ni pequeña, porque es un fenómeno que no le llega ni a la suela de los zapatos a una edad de hielo. Además, explica que la baja actividad solar durante el mínimo de Maunder no pudo ser el único factor que causó las bajas temperaturas invernales en el hemisferio norte, ya que los inviernos especialmente fríos habían empezado a sucederse antes de que ese mínimo de actividad solar comenzara y duró hasta después de que finalizara. Así que, resumiendo un poco, un periodo de mínima actividad solar puede afectar a las temperaturas de manera regional, pero los cambios en la temperatura del planeta son insignificantes a nivel global. Así que tomar un evento que tuvo lugar hace 300 años, cuyo nombre ya de por sí es exagerado y no refleja lo que ocurrió de verdad, en el que estuvieron involucrados varios factores, y quedarse con solo uno de ellos para predecir una futura pequeña edad de hielo, para que queden bonitos los titulares, es deshonesto. Una verdadera edad de hielo es un periodo en el que las temperaturas se desploman por todo el planeta y pueden tener consecuencias muy graves para la vida, algo que nadie ha predicho en ningún momento. Es por eso que comparar el mínimo de Maunder con lo que puede ocurrir a partir del 2030 no tiene ningún sentido, porque no nos encontramos en la misma situación. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir nada. Como dijimos recién, un mínimo solar podría suponer una baja de 0.16 grados en las temperaturas globales, pero no tiene ningún sentido hablar de edad de hielo de ninguna magnitud. Y varios oyentes me han seguido pidiendo, después del programa, del final del programa anterior, que sigamos hablando un poco más sobre el cerebro, mente, conciencia. Como les decía, ni soy un especialista en eso, ni mucho menos. Y aparte, no es demasiado lo que sabemos. De hecho, hay algunas teorías que voy a mencionar ahora, que es un tanto descabellado, al menos muy difícil de entender para mí. Como les decía en el programa anterior, la naturaleza de la mente es tal vez el misterio más profundo de la humanidad. Un enigma de proporciones gigantescas, ¿no?, que se remonta en realidad a milenios atrás y que se extiende desde el centro del cerebro hasta los confines del universo. Un secreto que hasta ha provocado vértigo y depresión en algunas de las mentes más brillantes de filósofos y pensadores que han existido, y sin embargo, este amplio vacío de ignorancia ahora está atravesando por algunos como destellos de conocimiento que nos ayudan a comprender un poquito cómo se regula la energía mental. Hay algunos investigadores, como hay un argentino, Antonio Salguero, que se preocupan por este misterio y que tratan de exponer ideas nuevas y originales. Salguero, una de las cosas que dice es que hay como dos cerebros paralelos, ¿no? Uno de la materia y otro de la cuántica, ¿no? Y que es como que la parte material es un soporte para nuestra mente y la mecánica cuántica regula lo que son los pensamientos, sentimientos, etc. Bueno, para mí es algo muy cuestionable, porque en realidad, si hablamos de partículas cuánticas, también son materia, o sea, ¿por qué dividirlo, no? Hablar de partículas subatómicas diferentes o no ligadas a la materia convencional es ya para mí una fuente de error. Pero bueno, entre todas las cosas que se tratan de decir, bueno, hay de todo. Aunque puede que no sepamos todavía qué es la mente, sabemos, sí, bastantes cosas sobre el cerebro. El cerebro está formado por una red, una increíble maraña de una especie de cables eléctricos que serpentean a través de una gran cantidad de sustancias neuroquímicas. Tal vez existen unas 100.000 millones de neuronas en un cerebro humano, tanto como estrellas en la Vía Láctea, y cada una de ellas recibe datos eléctricos de alrededor de 1.000 neuronas, además de estar en contacto y en comunicación con unas 100.000 neuronas más. El suministro de datos, que llega en forma de multitud de mensajes, procede de los sentidos, que detectan el entorno interno y externo y envían ese resultado a los músculos para dirigir lo que hacemos y decimos. Así que el cerebro es como un enorme ordenador que realiza una serie de tareas basadas en la información que le llega de los sentidos. Pero, a diferencia de un ordenador, la cantidad de material que entra y sale parece poca cosa en comparación con la actividad interna, porque seguimos pensando, sintiendo y procesando información incluso cuando cerramos los ojos y descansamos. Es bien conocido, y ya se ha comprobado muchísimas veces, que mientras dormimos nuestras mentes siguen trabajando y las ideas bullen dentro del cerebro. Incluso no pocas veces nos despiertan sobresaltados si el tema tratado es uno que nos interesa mucho, ¿no? Los pensamientos que genera el cerebro durante todo el tiempo de nuestras vidas está surgiendo como el producto inmaterial de una mente prodigiosa que nos acompaña desde que nacemos y se toma conciencia en los primeros meses de nuestra niñez, y a partir de esos momentos va tomando forma y crece de manera exponencial. A más conocimientos, más grande es la forma en que nuestra mente comprende el mundo que le rodea y el universo al que pertenecemos. La unidad a partir de la cual se configuran todas estas fabulosas actividades del cerebro es una célula del mismo, la neurona. Las neuronas son unas células fantásticamente ramificadas y extendidas, pero diminutas. La hipótesis neuronal de las células anatómicamente separadas se estableció cuando Santiago Ramón y Cajal modificó el método cromoargéntico de Golgi y lo utilizó en una serie magistral de experimentos. Y aunque Golgi y Ramón y Cajal compartieron el premio Nobel en 1906, siguieron siendo rivales encarnizados hasta el final. Si todas las neuronas del cerebro, los 100.000 millones, están anatómicamente separadas unas de otras, ¿cómo podían los mensajes eléctricos que pasaban a través de cada una de ellas saltar de una neurona a la siguiente? Bueno, la respuesta es que no saltan, sino que hacen otra cosa. Y esto tiene una importancia fundamental en relación con el modo en que funciona nuestro cerebro. El descubrimiento fue realizado por Otto Lewy cuando trabajaba en Australia durante la década de 1920. Lewy estaba trabajando con la transmisión neuronal del cerebro al corazón a través del nervio vago. Aisló el corazón de una rana con el nervio vago intacto y demostró que la estimulación del nervio hacía que los latidos del corazón fueran más lentos. Pero él quería saber cómo se transmitía al corazón el mensaje eléctrico que transporta el nervio vago. ¿Se trataba de una conexión eléctrica o química, o de alguna cosa diferente? La clave estaba en una solución química que bañaba el corazón después de la estimulación del nervio vago, que como consecuencia segregaba esta sustancia química que hacía de intermediaria en la transmisión del mensaje desde una célula a la siguiente. Por lo tanto, los impulsos eléctricos nerviosos pasan a los extremos de las neuronas, donde la llegada del impulso hace que la terminación nerviosa libere una sustancia química, que es un neurotransmisor, que cruza el estrecho espacio que hay entre dos neuronas, la sinapsis, y entonces esa sustancia química actúa sobre la segunda neurona para modificar su capacidad de emitir, a su vez, impulsos nerviosos. Cada neurona liberará solo un tipo de neurotransmisor habitualmente, pero lo liberará hacia muchas neuronas diferentes. Hay dos neurotransmisores principales en el cerebro, el glutamato y el GABA. El glutamato actúa sobre la segunda neurona para aumentar la probabilidad de que emita un impulso nervioso, por lo que es un transmisor excitante, y el GABA actúa para disminuir la probabilidad de que lo emita, es un inhibidor. Constantemente recorren nuestro cuerpo miles de moléculas implicadas en la transmisión de información que conectan unos sistemas con otros, hormonal, neuronal e inmune. Y esas moléculas, hormonas y factores varios o neurotransmisores hacen que nuestro organismo sea una entidad particular y personal. Uno de esos neurotransmisores, el principal excitatorio cerebral, es el glutamato, que es un aminoácido producido por el cerebro a partir del momento en que se cierra la barrera hematoencefálica y deja de poder captarse del torrente sanguíneo. Ese compuesto se sintetiza en unas células denominadas astrocitos, que forman parte del conjunto glial, que a su vez participan en el mantenimiento del conjunto del sistema nervioso central y periférico. No obstante, una neurona no recibe una sola entrada desde una sinapsis neuronal individual, sino que recibe muchos miles. Decenas de miles de sinapsis desde miles de neuronas diferentes cubren la superficie ramificada de una sola neurona. No vamos a explicar acá todos los mecanismos de los transmisores entre sinapsis y las ramas de salida o axones por las que se desplazan las señales eléctricas como ondas, pero podemos decir que una neurona o una red de neuronas puede así recoger información de muchas fuentes, incluidos los sentidos, la memoria y las emociones, para controlar la señal que ella misma va a emitir y que finalmente puede ocasionar una contracción o una relajación muscular. El glutamato es el principal neurotransmisor del cerebro, pero paradójicamente es también una toxina poderosa para las células del sistema nervioso. Cuando los niveles de glutamato son bajos, actúan como una señal entre neuronas, pero si son excesivos, las sobreexcitan y las matan. Esta acción excitotóxica del glutamato parece ser la causa de muerte neuronal durante las apoplejías y en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y las esclerosis múltiples. El glutamato es uno de los aditivos más frecuentes en los alimentos. Se presenta en forma de sal como glutamato monosódico, actúa como reforzador del sabor y está omnipresente especialmente en la cocina china porque la salsa de soja es especialmente rica en glutamato. Por suerte, apenas penetra nuestro cerebro porque hay una barrera entre la sangre y el cerebro que impide que el glutamato cruce desde la sangre a nuestro cerebro. Pero bueno, es así más o menos en resumen cómo funciona nuestra fuente de información misteriosa. Como dije más de una vez, hablar de cerebro y mente y conciencia son cosas diferentes, ¿no? Hasta acá más o menos hemos llegado a descubrir cómo funciona nuestra cabeza, pero queda muchísimo más por entender. Y ya en futuros programas vamos a ir introduciéndonos poquito a poco sobre las nuevas ideas que van surgiendo, incluidas las de Roger Penrose, que algún que otro oyente me ha pedido que mencionemos por aquí. Pero por hoy terminamos el programa número 467 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Y como les digo, cada semana hay varias vías de contacto con nosotros, como nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com,